Hola Clarisa, Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y a todos. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Camila? La verdad que muy bien, la verdad hacía mucho que no te teníamos, Clarisa, así que bueno, honor llama, aquí estás. Perfecto, sí, hacía bastante que no estábamos en contacto. Sí, es verdad. Pero bueno, realmente me pareció muy atinado que si bien no es hoy, va a ser mañana la fecha, esto de seguir, ¿no? Promoviendo y concientizando sobre los derechos con las personas de discapacidad y poder charlar con vos también cómo está, ¿no? Ese reconocimiento para, viste, de la llamada inclusión de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Sí, tal cual. Mira, nosotros hoy hicimos una actividad en la Plaza San Martín a la mañana, que fueron los dos centros de inclusión municipales, que uno funciona en la calle Bolivia, 1136, y el de Las Artes. En ambos espacios funcionan diferentes talleres. Tenemos talleres de cocina, de folclore, de cerámica, de aromática y de carpintería, ¿viste? En ambos espacios. Entonces, hoy la idea era visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y trabajar sobre un derecho puntual que creo que era fundamental, que es el respeto. El respeto en lo que tiene que ver, ¿viste? En la mirada, en respeto al trato, en respeto a cómo ellos quieren ser tratados y cómo deben ser tratados, ¿viste? Porque son adultos, no son niños. Y esto, viste, también sacar esta mirada de la lástima o de pobre, viste. Ellos son adultos, nosotros en los dos centros de inclusión tenemos adultos que van a partir de los 18 años en adelante, son adultos con discapacidad mentales, pero son adultos autónomos que caminan, son autoválidos. Entonces la idea era mostrar todas las actividades que vienen realizando durante todo este año, mostrar las actividades que ellos realizan con sus propias manos. Qué lindo, Clarisa. Además, siempre, bueno, dentro de alguno del convenio, ¿no? Internacional sobre los derechos, esto de concientizar, por ejemplo, el tema de que tienen derecho a la educación y que estamos, hace poquito hacíamos una entrevista a una directora, ¿no? Que habían hecho un trabajo en conjunto y de cómo se los va incluyendo también en las escuelas y cómo es el trabajo educativo que se va realizando para que ya no haya más escuelas especiales, ¿no? Como se le decía antes, que estaba la escuela especial número 2, ahora de irlos incorporando también a las escuelas y a la educación, ¿no? Común, podemos decir. Tal cual, a la escuela convencional, ¿viste? Convencional, Cuando vos sí. decís, o sea, entonces nosotros también lo hacemos a eso. El municipio lo viene realizando en los espacios de primera infancia, que nosotros contamos en Santa Rosa con 16 espacios de primera infancia, en donde concurren niñas y niños, que nosotros los adaptamos y trabajamos en conjunto con las diferentes instituciones que ellos lo requieren. Entonces, esto viene buenísimo que Educación pueda plantear esto y abrir, de dejar y decir las escuelas especiales, porque en realidad somos todos especiales, Tal no cual. somos distintos. Tenemos otras capacidades, ellos tienen otra, pero eso nos va a permitir, yo calculo, la convivencia y vernos en la sociedad, que hoy era la idea, visibilizarnos, que existimos, que estamos, que somos una población de Santa Rosa. Por eso también hoy no solamente fueron los centros de inclusión municipal, sino que también se convocó a las ONG que trabajan dentro del Consejo de Discapacidad, que trabajan con otra población. Entonces eso estuvo muy bueno y también contamos con la presencia del intendente que nos pasó a saludar, de concejales. La verdad que hoy fue una jornada muy interesante. Clarice, también, bueno, lo mencionábamos un poco al principio, ¿no? Que se habla de inclusión, ¿no? Y también pensando en esto, ¿no? De que son parte de la sociedad. ¿Qué crees vos que aún queda por hacer, que hace falta? Mira, por hacer queda mucho, pero los que tenemos que cambiar el chip o la forma de pensar somos los adultos. Porque por suerte los niños, niños y niñas vienen con otra cabeza. Nosotros lo vemos en los espacios de primera infancia. Ellos no recalcan, ¿me entendés? O sea, la diferencia o la discapacidad del otro. Ellos lo comprenden, no lo preguntan y el adulto es el que tiene que cambiar y concientizar. Por eso es importante visibilizarnos de que existimos. ¿Por qué realizamos esta campaña hoy? Porque estos adultos que concurren al centro municipal durante este año realizaron varias actividades. Por ejemplo, iban a la laguna y los observaban que los adultos, o sea, se podían amacar, que podían jugar, que podían hacer lo mismo que haces vos y yo sin la ayuda de nadie. Después fueron a la plaza, están recorriendo, o sea, visibilizándose. Entonces, o sea, cuando nos ven, y nos ven, o sea, en gran cantidad, va cambiando la mirada, ¿me entendés? O sea, entonces eso es lo que nos falta. Yo creo que nos falta un poquitito eso de entender al otro y la mirada sobre el otro, ¿no es cierto? Que por eso nosotros hicimos tanto hincapié en ese derecho. Más allá de todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, como es la educación, salud, vivienda, también tiene que ver con esto, cómo tienen y quieren ser tratados. Yo lo que siempre digo, que uno por ayudar y por ahí cometemos errores. Cuando las personas ciegas, porque son ciegas, se encuentran en una esquina, uno se tiene que acercar y preguntarle si quieren ser ayudados. Y ellos mismos te van a decir si sí, si no. Y la forma de ayudarnos, ellos vas a ver que automáticamente te ponen la mano sobre el hombro. Porque ellos con su bastón van tocando la superficie de la vereda, de la calle donde se encuentren, y eso es lo que ellos hacen, que puedan saber cuándo subir, cuándo bajar. Entonces viste que a veces uno desde el apuro, desde querer ayudar, o los agarra, o los... ¿Me entendés? O sea, preguntarle a estas personas como nos gustaría a todos ser tratados y que nos pregunten cómo te ayudamos. Realmente. Clarisa, vos también nombrabas, bueno, de que tienen, ¿no?, derecho a educación, a una vivienda y también a la cuestión laboral. ¿Cómo es esa inserción laboral? Mira, la inserción laboral nosotros la venimos, el municipio tiene una ordenanza que tenemos que cumplirla, por suerte vamos bastante bien cumpliendo la ordenanza. Entonces nosotros cuando nos juntamos con las personas que tienen que acceder al trabajo, que es un derecho, les preguntamos en dónde se sienten más cómodos y para qué están capacitados. Porque de nada valdría que si nosotros los incorporamos, ponerle estén en mi área. ¿Me entendés? O sea, de hecho nosotros hicimos un ingreso de una persona adulta con una discapacidad y a él lo que le gustaba es trabajar con la huerta. Bueno, entonces está trabajando en la Secretaría de Economía Popular. Entonces, viste, sentarse con esa persona, como cuando nosotros vamos a buscar trabajo, a veces uno lo busca por necesidad y a veces uno tiene la posibilidad de decir, bueno, yo me siento más cómodo en esto, o porque sé, o porque puedo aprender. Darle la oportunidad de decir en dónde ellos pueden sentirse y sentirse útil como nos queremos sentir todos, porque el trabajo dignifica. Claro. Totalmente, totalmente. Y eso entender también importante. Algunas veces también inclusive como padres tenemos miedo, ¿no? De que sufran discriminación, de que no sean entendidos, de que no se les tenga paciencia o cualquier de ese tipo de cosas. Y algunas veces también entender desde otro lado también de que todo se puede, que todo es posible si la sociedad también se hermana en eso. Claro, ¿me entendés? O sea, todo es posible y también por suerte vamos avanzando, los paradigmas de discapacidad han cambiado, entonces eso también a nosotros hoy, o sea, hablamos de otros temas y ponemos sobre la mesa cuestiones que antes nosotros no lo teníamos como en cuenta, porque no se hablaba, no se visibilizaba. Hablábamos de un modelo hegemónico muy viejo, donde la discapacidad se ocultaba, porque era una vergüenza, porque en realidad era porque la gente no lo sabía tratar. Entonces, cuando la sociedad empieza a ver que son normales, que hacen lo mismo que vos y que yo, es más fácil. Entonces no es mejor, o sea, la mejor manera es desde el ejemplo, es desde mirar, desde decir, bueno, a ver, ¿en qué te ayudo? A una persona en silla de rueda, ¿de qué manera te ayudo? ¿Podés cruzar? ¿Podés ir transitar solo? Los adultos con discapacidad mental, que es lo que tenemos nosotros, hay algunos adultos que son totalmente autónomos. Van, vienen solos, se manejan en los micros, saben los recorridos, o sea, porque tienen otra capacidad, ¿me entendés? O sea, y como familia también le han brindado eso. Entonces yo creo que con esto de que educación va a sacar la educación especial, eso nos va a empezar a ir mejorando como sociedad. De hecho, hubo un trabajo en el diario La Nación, realmente. Fue muy interesante cómo tomaron a la provincia de La Pampa como ejemplo de que ya se van extinguiendo de a poco estas escuelas. Sirven más que nada, más que de acompañamiento o asesoramiento. Hay profesionales, ¿no?, que están destinados a acompañar a los chicos y las chicas en el aula. La verdad que sí. Y la verdad que esa fue un notición, que yo no sé si nosotros como pampeanos, ¿no?, estábamos siendo conscientes de eso. Estuvo buenísimo esa nota. Yo creo que nosotros como pampeanos no tomamos la magnitud de lo que vamos a lograr con la transición de que los niños y niñas puedan asistir a escuelas comunes, a las convencionales, que se dejen de decir escuelas especiales, y para eso también hay profesionales que se especializan, que van a acompañar a estos niños y niñas, que le van a dar otras herramientas, que van a poder desarrollarse en la sociedad, que eso es lo fundamental, buscar la autonomía. Hay discapacidades que lo permiten, hay otras discapacidades que no, porque también uno tiene que ser sincero y decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde puedo potenciar a esa persona? Acompañemos ese proceso, acompañemos durante todo el año todos los niveles educativos, porque hay personas con discapacidad que pueden llegar a la universidad, tener una profesión. Entonces yo creo que esto es fundamental, lo que estamos haciendo como provincia, como municipio, que nos va a abrir y va a permitir, o sea, que la Argentina en algún momento lleguemos todos a tener la misma idea. Clarisa, bueno, está casi terminando el año. ¿Hay alguna actividad más, alguna propuesta más para terminar este año desde los centros de inclusión? Mira, no, desde los centros de inclusión nosotros hicimos una obra de teatro que fue maravillosa, porque realmente fue una obra hermosa, que la familia realmente nos acompañó, de todos los adultos y adultas que concurren a los centros, que hicieron el patio de coco, que fue bellísima. Terminamos hoy con esta jornada. Nosotros seguimos teniendo los diferentes talleres, pero hoy sería como el cierre de los talleres y contarle a la sociedad lo que nosotros venimos haciendo puertas para adentro. Entonces, lo que nos queda hacer el cierre, que va a ser privado, dentro de nuestro espacio, que es el digamos, un almuerzo de fin de año. Esta noche también hacemos el cierre, que los invito a todas y a todas los santarroceños, hacemos el cierre de los talleres de Cumelem. Lo hacemos en el Teatro Español, donde los adultos mayores van a hacer las diferentes actividades y talleres que vienen realizando en los centros. Después, la semana que viene, nos queda el cierre de los espacios de primera infancia, que lo vamos a hacer en la casita del Bicentenario, que hacemos la entrega de los diplomas de los niños y niñas de 3 años, que eso ya ahora el año que viene ingresan a educación formal, que es donde nosotros acompañamos la transición, donde enviamos todas las pautas que deberían tener en cuenta para empezar, digamos, la sala de 4. Clarisa, importante también preguntarte sobre el Consejo de Discapacidad, ¿no? ¿Cuántas veces se ha reunido en este año y cuáles han sido los temas también, ¿no?, que han tratado y que quedan también ahí en la temática, digamos, para tratar el año que viene? Mira, nosotros este año con el Consejo de Discapacidad cumplimos lo que dice el estatuto del Consejo. Nosotros hicimos 5 reuniones presenciales, porque la idea, o sea, y como dice el estatuto, es una reunión presencial que se hace una vez al mes, a principio de año, de cada mes, perdón. Después se trabaja en comisiones y de ahí van surgiendo las temáticas. Nosotros lo que también hicimos fue buscar personas externas al Consejo para que vengan a hablar y asesorar a las ONG. Nosotros tuvimos la presencia durante todo este año de organismos nacionales, municipales, para que puedan explicar las distintas problemáticas que se fueron planteando, desde lo más simple, de cómo sacar un pasaje con la CRNT, después también de cómo son las obras sociales, porque también las personas con discapacidad tienen mucho problema con las obras sociales que no se dan siempre, ¿viste? Entonces decir, bueno, cuando requieren de un acompañante, la obra social lo cubre, no lo cubre. Más que nada fue como darle herramientas a todas las ONG que conforman el Consejo de Discapacidad para que pueda ser transmitido a toda su población y que esto también se convierta en un boca a boca y saber qué derechos tienen, porque no necesariamente uno hoy necesita tener el CUT para iniciar una pensión. ¿Qué significa tener el CUT? ¿Qué beneficios tiene? No es que solamente es un certificado y nada más, sino que tiene otros beneficios, como la de los pasajes, lo de medicamento, lo de acompañante. Entonces hay muchas personas que, aunque no lo crean, todavía no conocen en profundidad los derechos. Sí, y eso es sumamente importante. Yo lo decía, inclusive, bueno, uno como está también en medios y demás, sabe que hay, por ejemplo, no, una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y más o menos, pero está muy bueno esto de que la sociedad también sea un poco más curiosa y también se internalice un poco de eso para también saber cómo trabajar al respecto. Sí, tal cual, porque mira, la información siempre ayuda para saber a dónde uno tiene que ir, qué es lo que tiene que preguntar, qué derechos tiene, qué beneficios tienen y qué obligaciones también tiene uno como ciudadano, ¿no es cierto? Entonces eso está muy bueno y no hay nada mejor que cuando se trabaja con las ONG, que esto después se replica, porque ellos lo replican en su familia, lo replican con un vecino, una vecina. Entonces esto hace también más fácil que los derechos hoy los entendamos todos y sabemos qué derechos tenemos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Clarisa, muchísimas gracias, como siempre. La verdad que, bueno, ya estamos llegando a diciembre, ya estamos casi terminando, así que si no podemos volver a hablar con vos por alguna cuestión, feliz comienzo de año también y felices fiestas. Muchísimas gracias, chicas, siempre por estar. Igualmente le deseo lo mejor para el año que viene, que terminen este año de la mejor manera y nos seguiremos estando en contacto. Un abrazo enorme. Abrazos, adiós.